Estás escuchando, estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarición. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita de rap malagueño, hoy tributo a Málaga, porque Onda Terral es de Málaga, aunque tenemos locutores de todas las partes del, iba a decir del mundo, de España. Por aquí tenemos todos los locutores de España de estar aquí en Onda Terral, pero como Onda Terral es de Málaga, hoy vamos a hacer un tributo para Málaga, un tributo con todos los raperos malagueños cantándole a Málaga, cantándole a ciudades, a barrios y, como no, a Málaga en general. Muy guapo, muy guapo. Y vamos a empezar con una cosita muy chula, porque allá por al principio, por allí de los años 90, principio de los 90, había un grupazo. Se juntaron un grupazo, si hablo de Totale, de Seco, de Raika, de Elfo, el Elfo Mega, DJ Narco, hablo de Nación Sur, Mr. Khan también, de Nación Sur, que se juntaron, como he dicho, en los años 90, hicieron varias cositas y una de las cosas muy chulas que hicieron fue esta maqueta llamada 40 de Fiebre, y dentro de esa maqueta está esta canción. Aquí canta Totales, que después se cambió el nombre y fue Spanish Fly. Y con esto empezamos el Habla Party Nación Sur con la S de sureño. Escúchenlo. Te paso bueno, negro. ¿Qué es lo del bueno, compi? Hey, Málaga, Málaga por la mañana. El sol del sur entra por mi ventana. Desde la cama pulso el play del compa. Sonidos letales para ponerse la ropa con un desayuno frío y los bolsillos vacíos. Pongo un pie en la calle, mi calle y escribimos. Aquí he visto y he crecido con familia y amigos. Si ya va siguiendo la hora, la hora, la hora de reunirse con la gente, la gente, la gente de la casa la que quiero. Yo quiero. Yo quiero con la mafia. Oh, son buenos ratos de ocio junto a mis colegas de este negocio. Hermanos y socios en la misma empresa, corrupta y violenta por encima sureña. Cuidado con esta sociedad malagueña. Vamos, sigue a la costa nuestra, a la noche más larga. No dormirás que está pues, se churó, esta es la fiesta. Se ríe, se grita y al haber una amiguita en un paseo nocturno con el clan más salvaje. Buenos ratos de fiesta, la noche ya tiene dueño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Salvaje se escribe con la S de sureño. Despierta, oye, abre los ojos. Mi círculo de hermanos y yo estamos locos. Del barrio somos ratas de cloaca con la peste del oeste, de la puta, de los veinte, sí. Me muevo entre gentes bastante poco decentes. Camellos de chabolas y rateros de esquina. Málaga, que ciudad está llena de vida. Directo por la jodida avenida. Vaya al centro, que asco. Me veo en medio de un jodido atasco, sí. Por la tarde sí que se está bien. Pega el sol en la cancha. Apetece hacer canasta. Mucha gente en la playa. Cuando el día se acaba, no se cierran las ventanas ni se bajan las persianas. Una hora de calor protagoniza la semana. Sí, afuera nadie se para. Aquí así lo vemos. Si te paras estás fuera. Si te mueves dentro. Pero no, no, no, no, con la mafia. Esto es lo que hay, somos un círculo cerrado. Así que nada, y otra vez cae la puta noche en la ciudad del sol. Y una nueva incursión por el lado más vacilón. En carretera, oh, autopista, música, músico. Sí, para conducir, que no parte la lista. Pon cadena, es lo que me gusta escuchar a mí. Lo que no me da sueño, su suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Suicida se escribe con la S de sureño. Hurra, eureka, yo vivo aquí en la Meca. Meca hay una seda famosa y original, como una Coca-Cola, pero más española. Saludo a la gente que ve a diario, vecinos y conocidos de mi vecindario. Un corte de pelo, lo siguiente en mi horario. En el Walmart los ritmos no me dan un descanso. Y más tarde con mi bando, a una hora hostil, echamos el rato viendo el show de MTV. Aquí se vive así, hey. Así se vive aquí, hey. Al sur de un robot país, ya tendrás una idea. Esto no es ninguna mierda. Atrévete a pasarte y seguro que volverás. Para esto no hay vacuna, ya lo creo que volverás como un boomerang. Te espera una fiebre calurosa y mafiosa. Málaga ciudad que no es poca cosa. Así es donde vivo, así te lo enseño. Superhombre se escribe con la S de sureño. Así es donde vivo, así te lo enseño. Total S se escribe con la S de sureño. Totales se escribe con la S de sureño. Totales se escribe con la S de sureño. Totales se escribe con la S de sureño. Totales se escribe con la S de sureño. Totales se escribe con la S de sureño. Totales se escribe con la S de sureño. Totales se escribe con la S de sureño. Hey, hey, hey, esto es Nación Sur. Esto va dedicado a toda la gente de aquí de la cara oeste de Málaga y toda la gente que tiene hablando el mismo acento que yo. ¡Ay, perita! Sí. Pues ahí teníamos a Nación Sur con la S de sureño. Empezamos bien la horita de rap malagueño. Muy guapo, muy guapo. Esto Nación Sur, que después se dividieron y uno hicieron un grupito, otro hicieron otro, que también pondremos algo de algunos grupitos de los que se hicieron. Y precisamente vamos, bueno, antes, que si no después me pegan. Vamos con los saluditos, ¿eh? Esa Isma Everly, mi fan número uno ahí escuchando. Ese Moy, Andrea, Paula, Demi, Jordan, Jairo, Rachel, Francis Baber de Miraflores también. El Canío DJ, que por cierto, también habrá sorpresa de El Canío DJ. Miguelón, Paco, Raquel, el primo Euge también, Nano, Aquelito también está ahí por ahí. Y hombre, Miguel, compi de Carrefour, mi compi de trabajo, que también le gusta y que, por cierto, que conoce a Nación Sur, que también lo vivió en sus propias carnes, en sus propias carnes. Pues saludo también para Miguel, muy guapo, muy guapo. Y como iba diciendo, ese grupo se dividieron unos se fueron para Triple X, otros para Hablando en Plata, otros hicieron otras cositas por ahí, y ahora voy a poner algo de, pues, de Triple X. Triple X era Totales, bueno, ahora es Spanish Fly con Gordo Master, y lo que vais a escuchar es El Reino del Sol. Triple X, Triple X, huh? Málaga City buscando su trono. Esto sí que es su sitio, un temazo. Este es el grupo del año, yo. Jefe de la M en el beat. M13, click. Ha. Un solo amor, escúchalo. Un solo amor, la ciudad tocada por Dios, Málaga City, templo del sol, tierra de artistas, cuna de mi amor. Me gusta recorrerla en un coche con dos, fumando yo y de noche, pasando de todo, esquivando la poli, huyendo con blow, parándome en los barrios donde quieren mi flow. Esos que me vieron de crece y si saca el rincón del bulto, la pala corta la palma. El 4 de diciembre sale entrevista franca, coro de la pandilla, mira flores, puerta blanca, el barrio de la luz y la cruz verde, mi casa. Playa, montaña, Titi, la más caliente de España. Así es Málaga, no nos gusta trabajar. La vida pa' disfrutar, empieza a vivirla ya. Este es el reino del sol, este es el clima. A la calle un mismo sol. Este es el reino sin Dios, infierno y amor. Mi sueño siempre eterno. En mi ciudad es difícil ver un día gris. El sol calienta el asfalto, es nuestro origen. Mi paraíso bañado con marihuana y así. Todas las marúas ya están en la puerta, criticando a los kinky que viven de sus ventas de costa a costa. El mar nos ofenda, su fruto y su brisa, del palo hasta la tapa. Los barrios mandan el cueli, el llano de la Trinidad, el pavero consigue nuestra samba. En la feria de prima cuida tu bamba. Y no le den ni placa, repiseo en la casa, eso es Málaga. El puerto de la Torre de Acablar, que el respeto abre puertas que nunca se cerrarán. Los corazones y su miel, la colonia Santa Inés, humado hierba en las playas de Sacaba, ¿crees? Este es el reino del sol, este es el clima. A la calle un mismo sol. Este es el reino sin Dios, infierno y amor. Mi sueño siempre te Yeah.

llevamos los corazones. ¿Dónde se puede vivir mejor? Pues Málaga, Costa del Sol, playita. ¿Qué, no te gusta la playa? Pues te va a la montaña. Ahí está el Monte de las Tres Letras. Al lado de la Palmilla, el montecito ese que también está muy chulo. Te va al Puerto de la Torre y también hay monte para hacerte tus playitas. Muy guapo, muy guapo. Aquí en Málaga tenemos de todo. Cosa que hay algunas ciudades que no tienen. que va, broma. España es muy bonita, pero Málaga la mejor. Pues vamos a seguir con más cositas, porque hablando de Triple X, que se separaron, pues Gordon Master ha hecho sus cositas en solitario y tiene este temazo con Jefe de la M. Málaga está muy guapo este temazo. Málaga sí que está al 100%, hijo de puta no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. Málaga sí que está al 100%, hijo de puta no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. Sigue buscando el imposible, man. Calle y clase bordan frases, está demostrar quién usa un por B. El barrio enseña que al primero has de ponerlo a tus pies. Por eso Málaga no para de crecer, la M siempre arriba, delante de todos los suicidas, echándole coraje, dejándonos la piel de por día. Así se vive aquí, así se construyen las líneas. Hay que sentirlo en tus carnes, saliendo de más de una ruina nuestra vía. Aquí se aprende a palo y no gastando saliva. Tira tus dados sin miedo, juega tus días sin dinero, andando en el guero, sacándote cuchillos del costal y cañones fríos al cielo. Adrenalina pura con una gota de locura, de diablura en diablura, tiempo de correr de la jura y de echar el freno. Es inevitable que sea bueno, si tú no lo ves, tu problema, campeón. 100%, hijo de puta, no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. Málaga City está al 100%, hijo de puta, no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. La respuesta la tiene delante de tu cara. Los perros van ladrando y fijando la mirada, pisando el asfalto mañana tras mañana, dejando el listón alto, complaciendo a las masas. La calidad se expande rápido como bala. Esto es como un atraco empuñando un arma blanca. ¿Quién gana? ¿Quién le pone la guinda dulce a cada trama? ¿Quién cumple tus deseos musicales? ¿Quién da más? Track a track, superando nuestras metas, siempre caminando y cavilando con mi mente inquieta. Contemplo victorias con grandeza. A cada trazo le di sangre y dureza, y con firmeza vamos levantando esta city. España quiere al sur y el sur retumba por cada business. Así de simple, cojo mi lápiz, expresa el kinky, el currante y todo aquel que se identifique. Málaga está al 100%, hijo de puta no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. Málaga City está al 100%, hijo de puta no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. Se ve que somos grandes, la voz del Judá ha vuelto. Ven aquí, sobrepasamos el 100% sin cansarme. Vamos sobrados para hacerlo como mandan los cánones, como se da fe. De 10 en 10 caen en sí a mis pies y mejor fluyo. No hay pétalos de rosa en el camino, hay orgullo. Mira por lo tuyo y recibí en tu bolsillo algo más que dinero y respeto por sudar tu curro en lo suyo. Mostrarlo así de guapo hace que todos te aclamen y cerrando buenos tratos. Crecer adversidades para luego contar los fajos. Seguir siendo el que escriba aunque te cambies cuatro trapos. Sin capos, sin dones, con los puños cerrados y apartando los mirones. Con la cabeza al cielo, fuera de complicaciones. Viví centrado en ellos por tu música y tus bienes. Málaga City sabe que lo tiene. Málaga City está al 100%, hijo de puta no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. Málaga City está al 100%, hijo de puta no lo quieren ver. Tú dime quién, si no, oh no, si la respuesta es el barrio, bro. Pues de Gordo Master pasamos a un dúo, porque se junta el Ninja Snake y Miguelito, como decía el cariño DJ Miguelito, a.k.a. Rompecristales, Miguelito, Miguel Ángel Soler, aka El Sicario, componente de Hablando en Plata, que Hablando en Plata está Diñi Narco, Sicario, Capaz Fernández y Raika. Raika y Diñi Narco pues, fueron integrantes pues, de Nación Sur, ¿ves? Como dije al principio, ese grupo se partió y cada uno ha hecho sus cositas muy chulas. Bueno, pues se junta estos dos, que por cierto es de mi barrio de Carranque, y hicieron esta joyita. Se llama Carranque. Así que vamos a escuchar. Carranque tiene el trono del poder. Carranque es la escuela de los sin nombre. Carranque es donde se forja el hombre. Carranque es cuna donde duerme la noche. Negro petróleo en la mar, un gremlin en el agua. El Gremlin, la magia de Merlin, Mason Merrill, mansión de Energy, picotazo de Killary, Soul Assassin Melody, secuestrando a Caroline, vamos con mis hermanos del barrio en Carranque, los raperos más grandes, más gigantes, elefantes, Swarovski, Emilio Sargorovsky, sinfonía patética de Tchaikovsky, filosofías de Trotsky, melodía de Apocalipsis, el logo de Misfits, o engullimos como Biscuit, mojado en Squid, bailando con DJ Quick, crujiéndote como un Twist, mi Loki, Moby Dick, tuneándose por grafitis de Belling, es mi peli, en la Kelly del Vera y mis colegas Joker y Snake, pesadillas de Blade, punteos de Steve Bay, sueños cumplidos de Afro, los United States, bicicletas skate, odio muerte series como Anatomía de Grey, de Lost, también House, Mickey Mouse morirá de un infarto hasta vestido de Bauhaus, con el Burgi, con el Monty, con el Pablo, pasaremos de largo, despierto de mi letargo y el azúcar de algodón y amargo por Samael, yo me llamo Miguel Ángel Soler, Lucifer, Rising, The Real King, The Real Thing, toma. Rodeado de crímenes, allí está mi origen, en la casa de mi abuela María. Viví en la calle Virgen, bien aparecía, con mi prima y con mi tía Marí. Viviendo es por Billy, estudiando enseñanzas de Lily. Tequea Mili, salvo Willy, Willy Fox de Trippy, Alan Poe de Meeting. Vampiro pura sangre, con hambre, siente alambre de espino en los intestinos. Sufre ahora los caprichos, hijo de puta del destino. Escupo loco de coca en la puerta y salgo. Soy un tren, un talgo, un ave, un galgo. Te voy a explicar unas cuantas cosas. Bolsas caras que dentro llevan cosas malas. Hacen cansa la tía más rara, vaya la música de. Venimos de otro sitio mejor. Nos criamos entre humo y strong. Mi crew jamás usa condón. Cuando quieran, machetes en alto. Puños americanos de platino y cobalto. Los frentes usan legales. Sí, ahora voy en bici, mirando mal a todo Dios, maldiciendo esta crisis. Inhalo de este humo y salo, paro, muestro mi cuerpo de palo, raro, el más malo. Tatuado hasta los ojos y hasta el nabo de visera plana. Y pinta de mafioso falso, dedico esta canción a mí, escribo descalzo. Carranque hoy, dice de luto con gafas oscuras. Bien mancha de sangre y cubo, otra puta estructura. Pura en vale y muere, así lo marca la ley que quiere. Respeta al vagabundo, al yonki, a la puta, al ilegal, al que roba, al que miente para salir intacto. No me preguntes más por los bichos que tengo en mi cuarto. Yo soy el Eminem de Eminem, voy con Miguel Soler y con José Enrique Montero Arias. Como desfasa mientras baila, yo nunca lo haría. Soy un reptil de sangre fría, de flipa la tía. Aquí la cuando afilas el cuchillo de Scream. El Sergio pone el estudio y el pala pone el beat. Amo come tranqui cerveza y nos robamos un job, un free. Rapea, se hace así. Nuestro nombre es Real King, o frío Fabul Hanan. Os odio como la playa, la frecuento cara el sol. Y la abandono a la mañana porque siempre son bien. Dispara tus razones, Carranque Street, donde nunca llueven flores. Carranque tiene el trono del poder. Carranque es la escuela de los sin nombre. Carranque es donde se forja el hombre. Carranque es cuna donde duerme la noche. Mi puta vida estaba regular nada más, hasta que encontré la fe en el Señor y en la calle de atrás. Te enseño más de lo que tú me enseñaste jamás. Serio, he podido llegar en serio, tío. Se me ha subido de golpe todos los medios que me he metido. De líos, líos, poliputos decididos vienen. Yo le escupo en controles de mierda, puto. En todas las ciudades por andenes dormí en calabozo y no lo discuto, ¿vale? Grabé mis iniciales en chapas a free. The Real Kings pa' ti, el elixir del hip. De Carranque machacando al importante y al pin. Pa' todos los barrios de la street. Rapear es así. El fucking Feller es el fucking rap, trenes, hash, business y todo lo demás que firme pa' matar o irme. La realidad de la calle está aquí, quemando pa' aquí. Allí la luz está enganchada de gratis. Quemo tu rollo happy feo, con las curvas de mis letras te chuleo. Te penetran estos dedos que te electrocutan cuando veo lo que chupas. Ama Tupac y a tu estilo de mierda con lupa. Bazucos te ocupas de luto en mis rutas, de tantos minutos mis que me preocupan como el luto, me lo dijo Pedro. Perdí medio cerebro, le di a la liga un quiebro. Por mí, por nigga swing, en fin, ebrio químico asedio en el podio perdido. Mono y estéreo combinados, forman sonido destructivo, tío. Yo no confío ni en mi sombra ni me nombran ya. Me honra más que exploten bombas de DJ Pera en este track. Arden ondas cuando empezamos a grabar. El rap y el lava lava por detrás nunca se acaban. Escupo fuego y lava en toda tu puta cara, pava. Las que la lavan como tú, boca abajo en la cruz, la clavan. Carran que tiene el trono del poder. Carran que es la escuela de los sin nombre. Carran que es donde se forja el hombre. Carran que es cuna donde duerme la noche. Fader aquí para un plato, aquí para el otro y en medio para ambos. Hostia, que se me había olvidado que también en Carranque sale Joker Feller. Se me había ido de la perola. Pues ahí teníamos al niño Snake, Sicario, Joker Feller, Carranque, muy chulo, muy chulo. Y ahora pasamos a otra cosita, más fútbol. Porque estos son Malaca Jungle. Se llama así el título de la canción. Y aquí canta, no, pues si canta gente, colega. Me cago en la más. Canta Petit Riveri, Sammy Marto, Xavi Cantarón, Jeflaco, Macarra G, RGP, Aliel 9, Zacro y Wisman. Guapísimo, porque no, no si aquí canta más gente que en la guerra. No hay siguiente aquí. Pues esto va dedicado al Málaga también, al Club de, bueno, al Club Deportivo Málaga, que antiguamente era Club Deportivo Málaga, desaparecía ahora es Málaga Club de Fútbol. Y la Rosaleda, que es el campo donde juega el Málaga, suena así cuando marca gol, cuando están los Málaga hinchas y el frente Boquerón. Guapísimo, vamos a escuchar a este Málaga Jungle. Así suena la Rosaleda. Paso bueno, negro. En la bombonera me siento malagueño. Curva Rosaleda, la afición muy lo mayor. Ferru Dromeria et Feriage Parcateto. Dans la rue Troquilia, la nuit commence jamais tôt. Faut que 19 ici c'est Malaga. Entre vie c'est cœur, trop pute et taga. Soy un boqueron, souple mo sur la sa. Pas d'hiver, on est chaud, on est sur la costa. J'ai fait mes bails pour me faire adopter. Mon couplet fait mal comme un gosse avorté. Malaga Beya, soit elles font shooter. Moulaga Bella, d'autres se font shooter. Manga Keteden, c'est la nouvelle gang. Dans ma cantera, que des phénomènes. Fait divers, c'est banal, est-ce qu'on vient de vénal. Tu veux tester le sucre, c'est pas la peine. Bang, bang, c'est la nouvelle gang. Dans ma cantera, que des phénomènes. Fait divers, c'est banal, est-ce qu'on vient de vénal. Tu veux tester le sucre, c'est pas la peine. No se juega, la abuela en la casa poniendo vela. Tiene que ser un puma, nadie te espera. Las lanchas vienen, los buenos llegan. La palmilla, los perones, Wellington, los corazones. La cruz verde, la de delicia. Barrio humilde, tú me das risa. Don't stop, voy con los G. Habla lo que quieras, que lo puro está aquí. No tengo problema, ya lo dejo para ti. Limpia mi alma, me siento feliz. Estamos en el tren, killing the game. Brillando en lo oscuro, luces de LED. Si quieres ganar, tienes que perder. La pureza se siente, no la puedes ver. Yeah, están calentando la zona, ninguno lo suelta. Todos lo toman, el rap de la M, el rap de Torrole. Pa' todos los currantes que están en la zona. Hablo de mí, los demás me la suda. Todo lo que callo es lo que me escuda. Un plato de callo, un plato a la boca. No pido más para ti, todas las putas. No vi pa'l barrio ni bajo la playa. Me vi pa'l curro toda la mañana. Esto pa' la gente que siguen y tragan y tiran pa'lante por ver una paga. Yo lo veo y se me apaga. La fe en la cara, una vida llana. Donde te juran y luego falla. Donde maldicen y luego tragan. Salgo pa' la calle, están hablando de dinero. Están hablando de boquete. Están hablando de talego. Están hablando de la vida, de la envidia y de los celos. De la costa que está muerta y de los tiempos que se fueron. No tengo money, pero soy happy. No tengo hijos, pero soy papi. Aquí no hay Gucci ni Maserati. Date de historia y dale al lápiz. ¿O te crees que este estilo es gratis, eh? Tú lo que quieres es que te rompa el caqui. Ven, firme niño que llega al capi, eh. Se dice que de lo más versátil es. Más loco que Gatti en esto soy. Por el ritmo como una Ducati voy. Tú ya sabes, primo, cómo yo le doy. Ni me ganaron ayer ni lo harán hoy. Con más de la City suena otra vez de nuevo. De la MSM, desde un extremo hasta el otro extremo. Toda Málaga sabe que yo no juego. ¡Hasta luego! Sabes sobrevivir, mueren buscando el oro. Aléjate de mí, ganancia al inodoro. Lo malo gana por ti, sobrevive en la calle. Cuídate de los detalles, no te fíes de lo tuyo. Las traiciones son de sangre, escapa donde no haya nadie. Nadie va a decirme no eres nadie, a nadie nunca lo recuerda nadie. No le debo nada a nadie, yo siempre solo tuve que asumirlo. Por lo mío voy a conseguirlo, con lo mío voy a dividirlo. Porque por mi gente quiero compartirlo. Siempre dicen tú vas a partirlo, pero no te ayudan. Solo te tiene a ti mismo. Busca dentro de ti, encuentra tu tesoro. Sabes salir del lodo, sabes sobrevivir. Mueren buscando el oro, aléjate de mí. Ganancia al inodoro, los malos van a por ti. Mon frère. Wesh la famille, qui a ben al pueblo niño mío. Escuchando a los chichos, compartiendo un cigarro. Una vez que toca fondo, solo que a comerte el mundo. Se derrama sangre por mí, tú siempre serás de la clique. Pongo tos a mi papá, no fumamos Cali weed. Me pongo un pasamontaña y en tu puerta hago rin rin. Pero ahora es safi, en mi mente voces pa'l camino fácil. No va a compensar nada todo lo que lloro mi mamá. Ningún dinero podrá pagar el daño que yo te hice. Acostumbré a las cicatrices. Que el que dijo ser pan al final me vino más nada. Pero vivimos la jungla, tú decides tigre o cabra. Me gusta la telaraña porque yo soy la tarántula. Tú decides tigre o cabra. Me gusta la telaraña porque yo soy la tarántula. No paran de odiar, la envidia les mata, quieren superarme. Siento seguro en el beat soltando la shit con Málaga muerte. Si hablan de mí, suerte. Si hablan de mí, divierte. Pero no lo haga la espalda porque si no, loco, no puedo creerte. Ya puedo cocerte dentro del ritmo que tú me decías. Haciéndolo como yo quiero y no comercial. Sonando más real, la vida real. Como cuando vives un día tras día, quedando con gente en el parque. Pero de todos ellos, ¿de cuánto te fías? Dirige tu vía, consigue tu meta, que peten al resto. He visto disparos, hermanos, sonando en la calle por menos que esto. Yo solo demuestro que hacemos del ritmo un puto secuestro. Málaga es la reina que te peina, por supuesto. Surfeando las olas del mar y se reduce la rima salaz. Como gaviota que aprende a volar, vestir sus colores, magia y calidad. Mi segunda madre, no cabe lugar. Estos cabrones me hicieron soñar. Pobres que ricos plantando sombrillas, fardos que llegan a nuestras orillas. Hasta que muera, la piel como espeto. El 89 plantando respeto. No cabe duda, la M ha vuelto, haciéndolo duro a base de retos. Viña sureña, quitan el sentido. Llega el verano, la fe al gentío. Que dice su hermano, su primo, su tío. Si viene a atracar, no te buscas el lío. Málaga sagrada, papi, tenemos de todo. Vaya mi tierra, papi, la costa del sol. Tumbao en la hamaca con cerveza y calor. Picando la gelato, prendete, te, te, te, te, te, te, te. Par en pareto, ninguno está quieto. Nueve guerreros, sangre malagueto. Málaga bella, poniendo respeto. La costa del coto, pan de mafioso. Respeta los rangos, te deja mongolo. Habla contigo, puesto de todo. Noche en vela, saliendo del hoyo. Habitaciones llenitas de fuego. Mis niños del barrio no temen al coco. Sureño esto se trata de huevo y empeño. Paso a pasito seguimos creciendo. Sentado en la plaza se fuma tu sueño. Sentado en la plaza se fuma tu sueño. Pues de este temazo Malaca Jungle con mucha gente, pasamos a otro temazo con muchos artistas. Bueno, aquí, bueno, DJ Pera junta a Jujo, Naco 13, Tony Parga, Pibe, Rasputin, Muriana Fobia, Joker Feller, Keyo y El Mono, y hacen este temazo. Málaga manda. Y que lo del bueno, compi. Jugar con los decibelios, soberbios, mis temas los barrios, mi gente en los barrios, los niños los rapean en los colegios. Toso como loro, como el porro, la puerta del curro, si me aburro, busco un sig y los devoro. Con DJ Pera vamos como toro, como poco, casi todos quieren ser como somos nosotros. Estoy enfrentado con la vida, puteando al mundo, descomudo el que me tira y me sobra los segundos. En el rollo una familia de raperos con talento, crece el movimiento, lo tuyo suena absurdo, escurro las palabras, estrujo el pensamiento, suena la guitarra, quemándote por dentro. Chicula, recula, circula, figura, miura, calcula, tu fauna especula, locura, lo tuyo basura, patrulla, estrangula, imponemos dicha dura, calcula, vamos al cuello como Drácula. Nadie regala nada, curramos en la sombra, me cocha, el boca que me nombra, me honra, con los rollos al final. Llevo ya tiempo calentando el panorama, ardiendo como el cañón que dispara mis balas. Puto rey de la manada, aplasta tu mierda anticuada. Vaya chaval, esto es Málaga en llamas. Directo pa' tu barrio, tirando del carro. Ahora di que no, no tengo adversarios. Se están comiendo el tarro, se encienden como el bot. Cuando llevo al gol y escucha lo que narro. ¿Quién te diría a ti que llegaría así? Te dejaría sin fe y sin trono. La poesía aquí rapea hasta morir. A todos esos en sí me lo como. Óyeme, boy, bienvenido a nuestro style. Málaga Royal Online. Partimos tu cuello, vendiendo a metero. Iluminen a esta suprema. Es un león de ayuda, va hacia la victoria, ondeando su bandera. Llama eterna que te quema, puro sentimiento en este tema. Fuerte resistencia a nuestro lema, que fluya por tu sangre y obstruya toda tu pena. Calla, calla, calla, lava, lava, falla, falla, falla. Málaga Royal, Málaga Royal campeón. Tenemos la actitud y la condición para rapear con cara de cabrón. La nueva factoría del rap español, el motor y el combustible de este puto propulsor. Nos hemos criado grabando frases, lleva media vida intentando contar compases. No más que te pase, este muro para estrellarse, porque me lo follo desde que rapeaba en clase. Los reyes de los flashes, andando en este caño mortal. El fucking dealer con visera para atrás, la M ataca, de banca, viene a pulir marca mamá. Yo represento cada paso real. ¡Splash! Tanto tonto cuenta cuentos, salidos del movimiento con tantos experimentos. Cuántos cuentos con el puto culo abierto, van despertos estos creíos. Se le acabó el tiempo como al resto del partido. Va a salir aquí partido. Está muerto en el fondo del puerto hundido. Joker Feller One está por dentro. En mi cuerpo está la sangre del rap. Está el talento real, la realidad de todos los pasos de mi vida, chaval. Encima de un vagón sentado viendo pasar el ave. Tú lo sabes cómo es. M Royal pa' la calle, no te cabe lo que grabe. Tiro sabes bailar mi tango. Aquí no vacilamos por la cara. Tengo una pala, pa'l quieto ya me para. Una bala, el respeto se gana. Y se pierde fácil como se pierde la braga. Tengo el nuevo flow ya y le saco brillo. Tiene color rojo, ya no te va con los pardillos. Si digo mulo, dejo en el banquillo. Mudo, ya sabes tú lo acribillo. Tengo con mi clan, mi bamba, mi dos de hierba. Rapeo por mí, mi fampa se leyenda. Fluyo como un rayo en mitad de esta tormenta. Ellos han quebrado porque yo no eché la hacienda. Parto el pitón, rompo la tapia. Entro hasta tu tráquea. Málaga caliente y en magia. Somos eficacia, sacamos varios. Pa' que varios de esos varios desvaríen con su falacia. Cuido con amor de mis panas, mi estancia. Rompo cada atrás, superando todas mis marcas. Este 2010 mantuvimos viva España. DJ Pera vuelve junto a todas sus pirañas. DJ Pera, perro del rap. DJ Pera, Málaga manda. Pinche y pera, perro del rap. Pinche y pera. Bueno, pues ya se acabó esta horita dedicado al rap de Málaga, tributo a Málaga, y nos vamos a despedir con De La Osa y Marbella. Así que nos vamos a Marbella ahora a pasarlo increíble. Sus playitas, sus fiestas, sus yates, su puerto Banú. Así que nos vamos para allá, ¿no? Y ya, como siempre digo, besito para ella, abrazos para ellos. Y con este temazo me voy a echar un pelotazo. Nos vemos el jueves que viene a las 9. No, que contra las 9, a las 8, de 8 a 9. Y no dejéis de escuchar la radio, que aparte del rap hay muchos programas muy, muy chulos. Variados, como debe de ser. No dejéis de escuchar la radio. Escucha Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Nos vemos el próximo jueves a las 8. ¡Hasta luego! ¿Y qué es lo del bueno, compi? Ladies and gentlemen, I want to give you the warmest welcome to the city of money, lies, and convertible dreams. Me dejaste la cama empapada y la cartera seca. Ese culo se merece una beca. Tú echas cara como un piso en Tribeca. Te pones fea si te enfadas y sexy cuando pecas. Marisco en la mesa, 20k en la muñeca. Fundas de oro en las muelas y en las paletas. Si ni vendiste droga ni echubiste en la yeca. Porque siempre te escucho mentir en la discoteca. Me enamoré de Carol, de Miriam y de Rebeca. Pero también del éxito, el business y las jaquecas. No quieren un playa a jornada completa, pero sí que les compre una bodega veneta. Quiero una chica picante como Beckham. Solo quiero ser rico pa' que se sepa. Llegar de compras al closet y que no quepa. Estrenar prendas a diario con etiquetas. Rueda de lujo y de flash. Me siento en Marbella. La vida se acaba jamás. Llévame a Marbella. Lo siento, baby. No voy a dejar ya de ser un paraíso de plástico y cristal. Mami, no sé cómo coño he acabado aquí. He perdido la noción del tiempo. Te estoy llamando para que te vengas, corre. Hoy es mi día de suerte, baby. Si me duele las piernas porque nunca me doblo. Y ahora cuando salgo ya no busco quilombo. Soy un golfo pero tengo... Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda.